Estamos acá con tres compañeros de la Víctor Choque y Date Sur y bueno, preséntense. María de Los Ángeles. Antonio. Omar Sosa. Queríamos hablar un poquito de cómo empezó la Choque, si recuerdan ustedes, y unir eso con, bueno, el por qué le pusieron Víctor Choque a la agrupación, qué significa Víctor Choque para ustedes. Bueno, yo no podría decir cuándo empezó la Choque. La Choque es herencia del encuentro de muchos compañeros que venían luchando en distintos momentos, en distintos lugares, que se encontraron en este sindicato estatal. La Choque es una idea que trata de tomarse en la síntesis de la clase trabajadora, en la idea de que necesitamos independizarnos como clase, que necesitamos avanzar como trabajadores en tener mejores condiciones de trabajo y de vida, pero que para poder avanzar necesitamos dejar de ser sectarios, combatir en nosotros mismos porque lo tenemos, aunque idealmente estamos proponiendo un método de construcción, una política gremial, en nosotros mismos tenemos el capitalismo metido y tenemos que vivir constantemente luchando contra el individualismo, contra el sectarismo. Nosotros pensamos que la única manera de avanzar es con métodos democráticos donde se consulte a los compañeros qué problemas tienen, qué necesidades tienen, y donde nos juntemos a resolverlos en común. Yo ingreso a la agrupación Víctor Choque, de a poquito, sin saber que es una agrupación, me acerco al sindicato a raíz de la solidaridad de clase de una compañera auxiliar que nos hace conocer este sindicato cuando nos desalojaban en un barrio. Los compañeros del sindicato vienen solidariamente, sin conocerlos, a acordar una ruta, a hacer una manifestación con nosotros porque entendían que la clase trabajadora es una sola y que nosotros en ese momento desocupados y con posibilidad de quedarnos sin vivienda, éramos parte de esa clase y ellos tenían que estar. Así los conocimos, así vimos una posibilidad de trabajo en esta lucha de los estatales de Loma, que peleaban día a día por conseguir nuevos cargos para las escuelas, y algunos de nosotros, de esos vecinos desocupados, logramos no solo no perder nuestras viviendas, sino conseguir un trabajo digno que nos permitiera llevar alimento a nuestra familia. De esa manera, viendo que los mismos métodos que utilizábamos en el barrio eran los que utilizaban en este sindicato, viendo que teníamos los mismos ideales, y consiguiendo para los trabajadores mejores condiciones de vida y de trabajo, pero también avanzando de a poquito, luchar por una sociedad mejor, así nos fuimos encontrando con esta agrupación Víctor Choque, que ya existía sin el nombre. En el año 95, mientras los compañeros de ATE acá se reunían, yo en ese momento no estaba todavía ni en el sindicato ni en la agrupación, pero los compañeros que venían forjando esta nueva manera de construir el sindicalismo, más que esta nueva manera, sino reflotando esta manera de construir sindicalismo, retomando de otros compañeros que en el Cordobazo, en el Vigorazo, en la Semana Trágica y en distintas instancias de la clase trabajadora habían luchado antes, bueno, tomando estos métodos de la clase trabajadora, estos compañeros se reunían para pensar en colectivo cómo lograr mejores condiciones para los trabajadores de Loma. En ese sentido, en un momento que estaban reunidos, reforzando sus posiciones gremiales, entendiendo que no alcanzaba con la lucha sindical, que la lucha sindical necesitaba de la lucha política, o avanzar por lo menos en posicionamientos políticos, en ese momento que estaban reunidos tratando de avanzar y discutiendo si tenían que considerar el sindicalismo de clase o no, si tenían que construir el clasismo, en ese momento escuchan la noticia de que en Santa Cruz se había asesinado a Víctor Choque por tener solidaridad de clase, por salir a luchar en una movilización ante el despido de trabajadores. ¿Cuál fue tu experiencia con la Víctor Choque? ¿Cómo fue que te acercaste? Yo realmente me acerqué por María de Los Ángeles. No sabía lo que realmente era reclamar y pelear por los derechos. Me marcó un ideal, ¿no? Siempre pelear por el otro compañero más necesitado, la parte solidaria y todo. Fue que me fui viniendo al sindicato, ¿no? Aprendiendo de otros compañeros que estaban en la misma situación. También quiero remarcar un poco este sentido de la agrupación Víctor Choque, ¿no? El valor que tuvo Víctor fue importante, ¿no? Que no se cayó a pesar de los aprietes y todo. mirando una mirada política hacia un gobierno democrático. Murió en un gobierno democrático, donde a veces se habla mucho de los derechos humanos, ¿no? Fue uno de los primeros, si no estoy equivocado, en la parte democrática. Me marcó mucho el ideal de pelear por el compañero, aparte sacando a veces las diferencias de pensamiento y todo, eso es lo que mucho me marcó. Y entonces una de las cosas que también marcó hoy con este evento solidario, ¿no? Que a pesar que tengamos muchas adversidades en esta situación, yo creo que con en conjunto y en unidad, en una unidad colectiva, se puede lograr muchas cosas. Y hoy está a la vista, que de una manera u otra fuimos todos unidos en este momento para ayudar a un compañero sindicato, que es Marcelo. Sí, también Marcelo Brizuela creo que es un compañero respetable y que es solidario, que por eso tuvo todo este apoyo por parte de compañeros tanto de la corriente de Víctor Choque como otros espacios. ¿Vos qué relación tenés con Marcelo? Nosotros a Marcelo lo conocemos de acá del sindicato, él viene de una militancia ya anterior, digamos, de una formación más o menos también de clasista, y él cuando tuvo una situación con un par de compañeros de él que lo querían en el lugar de trabajo de él, en donde se desarrolla sus tareas en el centro de recepción de menores, lo quisieron pasar a disponibilidad porque eran compañeros que no concebían la forma del laburo que ejercían en la dirección de ahí. Se organizaron con un grupo de compañeros más o menos de su misma idea de trabajo, de su forma de pensar política, y por eso fueron pasados a disponibilidad y se acercaron al sindicato, y acá vieron una contención para sus ideas y la forma de pensar, y para pelearla y no que los patrones o que los directores en su caso hicieran lo que quisieran. Entonces nosotros lo conocemos de las experiencias de lucha, de la solidaridad con los trabajadores, de estar siempre del lado del trabajador, de saber realmente quiénes son los explotadores, quiénes nos explotan, y saber diferenciar bien quiénes son sus compañeros de clase. Así que por eso nosotros, al cordobés, como lo decimos, tenemos un compañero honesto, de fierro, que nunca va a claudicar y siempre va a estar al lado del humilde, y del que pelea y el que más necesita. Así que por eso nosotros en esta oportunidad, junto con acá trabajadores de educación, de otros sectores, de diferentes agrupaciones, de docentes y demás, hicimos la convocatoria, y ustedes vieron acá lo que significó, el gran apoyo que tuvo, y además la situación particular que le toca vivir hoy en día con lamentablemente el sistema que nos lleva a esta situación de el poderoso es el único que puede ser atenderse bien, y todo ese tipo de cosas se vieron reflejadas en la clase trabajadora, la enorme solidaridad que en este caso se reflejó hoy acá. Por ahí nuestra audiencia no está al tanto de cuando hablamos de Marcelo Brizuela, qué es lo que se estaba solicitando y por qué fue que se vendieron los bonos hoy, y la lentejeada de hoy, ¿por qué fue? En realidad la lentejeada de hoy tenía por objetivo rememorar el asesinato de Víctor Choque, en el repudio, pero también en el entender que la clase trabajadora sale y pelea y lucha por todas sus necesidades y por unas condiciones de vida digna. Esas condiciones de vida digna no le permiten hoy, porque no las tenemos, a Marcelo operar a su hija si no tiene 20.000 pesos para pagarle un profesional de la clínica, el hospital italiano. Este profesional es un médico del área de Favaloro, pero a pesar de que la obra social cubre cierta parte del tratamiento, este profesional cubre un arancel que el compañero no está en condiciones de pagarlo porque es un trabajador, y que por otro lado no debería pagarlo porque se supone que las obras sociales deben cubrir, y se supone que tendríamos que tener un sueldo que pudiéramos pagar las mínimas necesidades que tenemos para sobrevivir o tener una vida digna. Lamentablemente todo esto no está, se invierte demasiado dinero en la salud privada de parte del Estado mismo, y la salud privada es un negocio. Y en un negocio no importa si los trabajadores morimos, vivimos, tenemos salud o no. Como la salud es un negocio, lo que importa es que pague. El compañero estaba muy indignado con esta situación, pero está en riesgo la vida de su hija, en riesgo grave. Entonces todos considerábamos que había que ayudarlo. Él en un principio no quería, pero después entendió que así como cualquier trabajador que está en riesgo, todos los demás, si nos tocan a uno, nos tocan a todos y tenemos que estar acá. Por supuesto va a ser muy poco lo que podamos aportar con estas actividades, pero nos parecía importante en un principio juntar la plata y que pueda operar la nena. Y después de eso, hacer la denuncia de en qué condiciones está la salud pública, en qué condiciones nuestro pueblo sobrevive cuando puede vivir. Esto ya lo contestaron, lo voy a preguntar ahora, pero a modo de síntesis, para la Choque, ¿qué significa el sindicato, el sindicalismo? Nosotros consideramos que la agrupación es un lugar donde juntarnos, donde discutir ideas, y es la herramienta que tenemos para ayudarnos a avanzar en la lucha que necesitamos. Principios de la agrupación son los métodos democráticos, el consultar en la base, sintetizar lo que los compañeros quieren, aunque nos cueste, porque no es que lo hacemos siempre bien, pero intentamos. Es el pensar que los únicos enemigos que tiene la clase trabajadora son los patrones, los gobiernos que apoyan a los patrones, y en segundo término, pero también como un escollo, como una piedra, los sindicalistas burocráticos que no permiten la independencia de clase en nuestras luchas. No, yo quería subrayar que a partir también de la autocrítica es la agrupación. Cuando hace la autocrítica es también una manera de crecer, y esta es la parte de la agrupación y parte del sindicato siempre lo hizo. El ser democrático, ir debatiendo algunos lineamientos para la lucha, es importante, en que a veces sea un poquito extensa. ¿Pero por qué extensa? Porque se le da el lugar a cada compañero. Y lo que había dicho ante Omar, quería subrayar que el motivo porque lo trasladaron era porque empezaron a organizar la primer medida de lucha en el CREU. Fue el primer paro que le hicieron. Entonces, como a la patronal en ese entonces. Perdona, ¿podés aclarar lo que es el CREU? Porque por ahí los oyentes no están al tanto. Centro Menores, a donde están chicos privados menores de su libertad, ¿no? Donde también viven en condiciones infrahumanas. Yo lo viví de cerca porque me invitaron una vez a una locriada y es infrahumana. Inclusive es ellos que tienen que entrar al cuidado de los pibes, ¿no? A veces algunos pibes sin sentencia, situaciones que le quieren tirar responsabilidad a estos pibes que tendrían que tener una salida, un estudio, un trabajo. Te hablo de los pibes menores de edad. Y después ellos que hacen el esfuerzo infrahumano.